Según la radio surcoreana KBS, el día 10, los partidos opositores de Surcorea exigieron con energía a la Corte Constitucional resolver con rapidez la acusación de Park Geun-hye.